Mira, el mercado local está tranquilo, ¿no es cierto? Con algunas ventas, se vende, se está vendiendo algo, pero está faltando el crédito hipotecario. Un crédito hipotecario accesible. Claro. Eso es lo que está faltando para reactivar bien el mercado. Sí, hoy los valores de las viviendas no son fácilmente accesibles para alguien que por ahí quiere comenzar con comprarse una, ¿no? No, para nada. Es claro. Decir, por eso que te digo, y de acuerdo a los ingresos de la gente, es decir, que normalmente la gente que necesita la vivienda, el ingreso que tiene, no le alcanza para comprar lo que realmente necesita. Entonces, si te queda lejos, es decir, o los créditos no son accesibles, y bueno, la gente no gana lo que realmente necesitaría para un crédito de ese tipo. Aquello que alguna vez había promocionado de pagar cuotas que sean similares a un alquiler, nunca se concretó, ¿verdad? Se concretó, se hicieron algunas muy poquitos créditos de eso, fue mucha publicidad y realmente salieron, pero muy pocos, contados, te diría, por cuentagotas. Es decir, no dio resultado. Claro. Es decir, por eso te digo, los créditos no son accesibles, sino las cuotas no son accesibles, la cuota relación cuota ingreso, ¿me entendés? Totalmente te quedás lejísimo y con lo que vos tenés, con lo que vos ganás, no te alcanza para nada, porque te están dando 70, 80 mil pesos, 90 mil pesos, no te alcanza para comprar nada, lamentablemente. ¿Qué promedio estamos hablando de una casa normal para alguien que para ahí quiera empezar, no digamos del centro, pero algo? Y para que vos te des una idea, sí. Un departamento en Barrio Jardín, hoy tenés que hablar entre 110 mil pesos y 130 mil pesos, Barrio Jardín. Y una casa en Barrio Seco, tendríamos que hablar de 150, una casa estándar, mínimo para arriba, claro. Pero ya para arriba con mejora, 150 una casa estándar, pero bueno, tenés que hablar de 150 mil pesos. Claro. Y con normalmente la gente no tiene capacidad de ahorro. No, claro, una capacidad de ahorro más chica. No tiene capacidad de ahorro, exactamente. Totalmente. Alfredo, ¿y cómo está la situación en cuanto a los alquileres, entonces, teniendo en cuenta esto? Los alquileres, es decir, hoy por hoy la gente está buscando mucho casa, o sea, ha dejado un poco el departamento. Casas no hay en Olavarría hoy en venta, hay, te quiero decir, en un precio accesible que la gente pueda alquilar, entre claro. 1.200, 1.300 pesos, 1.500, por ahí puede haber más de 2.000 pesos, pero estamos en la misma, 2.000, 2.500, claro. Pasa lo mismo que con los créditos, pero ya te digo, es decir, alquilar, se alquila mucho, hasta que pasa los 1.200 pesos, cuando pasa 1.200 pesos se para el alquiler, claro. Ya cuesta alquilar. Sí. Por la misma razón de que cuesta para un crédito, es decir, por los ingresos de la gente que necesita. Claro. Y en cuanto a la situación, digo, de construcción, ustedes, ha habido como un cambio en estos últimos años en la ciudad, ¿no? Ahora uno ve más edificios y en cualquier huequito que encuentra cada casa vieja. La gente ha comprendido, ha entendido que la plata no la podés tener en el banco, ni tampoco la podés tener en tu casa, es decir, la gente, la mejor inversión siguen siendo y van a seguir siendo los ladrillos, no hay otra mejor inversión. Y con el correr de los años, con todas las crisis que hemos tenido en la Argentina, siempre sigue la mejor opción. Claro. Olvidémonos, es decir, la plata en el banco no sirve, es decir, no sirve para guardarla porque te gana la inflación, te gana todo. Ni el dólar, hoy por hoy el dólar está planchado, porque tenés en dólares y hay inflación en dólares en este país. Claro, sí. Entonces, lamentablemente, vos guardás dólares porque me voy a comprar una casa cuando, qué sé yo, que cuesta, por decirte un ejemplo, 60 mil dólares. Cuando llega a los 60 mil dólares, la misma cosa cuesta 80. Entonces, claro, no sí, nunca. Sí. Y, o sea que la opción para aquellos que por ahí quieren invertir en algo sigue siendo una buena opción, como vos recomendás eso, digamos, también. Y yo recomiendo en mi negocio. Claro, yo te digo, a lo mejor si tuviera un banco te diría colocar la plata. Claro. Pero bueno, pero yo sigo insistiendo, comprar un lote, un ladrillo, es decir, a la larga siempre te va a dar más que cualquier cosa. En el término de un año, un mismo lote cambia los valores, es decir, te da un valor más importante, una ganancia, una renta más que el banco. Es decir, y te queda el inmueble, te queda el bien, ¿te das cuenta? Claro. ¿Cómo ves la situación, Alfredo, de que hay lugares, bueno, esto ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Pero por ello en Olavarría se está pensando ver que era algo muy raro, que empieza a haber como una especie de barrio privado, empieza a haber proyectos de este tipo. ¿Vos crees que esto puede llegar a progresar o tener un avance acá en la ciudad? Sí, apunta a otro nivel de gente. Sí, por supuesto. Sí, cómo no. 130.000 habitantes, cómo no va a haber 10.000 que tengan, o 5.000 que tengan mucha plata. Uh-huh. Ahí, más. Si por eso te digo, apunta a otro nivel de gente. Uh-huh. Sí, pero no a la, al clásico, al común, al clásico. No, claro. Sí. ¿No es cierto? Pero bueno, es decir, por eso te digo, ¿cómo no va a haber gente en Olavarría? Hay gente que tiene mucho dinero, habemos de todo en la Viña del Señor. Ni hablar. Pero las principales construcciones que vos ves o que te van a ofrecer para alquilar no tiene que ver con ese, tiene que ver con el tipo de vivienda para clásica más chica, decís, sí, la vivienda común, estamos hablando del tipo de vivienda común. Claro, claro. ¿Y qué tenés alguna noción de qué pasa con estudiantes, la gente que viene a sumarse, consigue fácilmente? Sí. El estudiante, te digo, es una fuente de ingreso para la ciudad. El estudiante tenemos que atenderlo bien, tenemos que alquilarle. El estudiante te deja, en Olavarría te puedo asegurar que te tiene que dejar un estudiante de afuera, te tiene que dejar, no quiero por ahí tirar una cifra, pero calculo que te tiene que dejar entre alrededor de 2.000 pesos por cápita a la ciudad, y queda en la ciudad entre el alquiler, lo que come, lo que gasta, lo que usa, y eso queda en la ciudad, indudablemente. Ni hablar. ¿Me entendés? Sí. Es un buen mercado ese, digamos. Sí, pero escúchame, es decir, Tandil explota, aparte claro. de ser algo turístico, explota por los estudiantes. Y Olavarría también está con eso, es decir, que muchas facultades, y Olavarría está también arriba con los estudiantes. Y eso, es decir, y todo eso de cantidad de departamentos de que se alquilan y todo es para estudiantes también. Claro. Es una barbaridad. Sí. Bueno, Alfredo, no quiero molestarte más, simplemente queríamos tener una noción, una aproximación de cómo estaba el mercado, el sector, charlando contigo. También, quiero darte una noticia para todos los colegas, es decir, el colegio departamental, el colegio de Azul, del Departamento Judicial de Azul, donde nosotros somos parte de ese colegio, ha comprado una vivienda acá en Olavarría, donde va a funcionar el centro de martilleros. Ah, bueno, tener un lugar propio. Vamos a tener un lugar propio, digamos propio entre comillas, es decir, es del colegio de Azul, que decir que de última el colegio está integrado por todos martilleros del Departamento Judicial de Azul. Claro, correcto. ¿Y eso va a ser pronto? ¿Va a estar funcionando? Ah, comprar la vivienda, así que calcularle, qué sé yo, un mes más y ya vamos a estar en la sede propia, que es en la calle 9 de Julio, entre Del Valle y Vélez Arfiel.